Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Irak, un ataque suicida mató al menos 20 policías y dejó más de 100 heridos al volar un auto en un campo de deportes colmado de gente en la ciudad de Erbil, al norte de Irak. Testigos indicaron que el hombre bomba estaba disfrazado de policía y que condujo su coche hasta un campo donde entrenaban otros 160 uniformados. Mientras tanto, una serie de ataques coordinados esta mañana en Bagdad cobraron la vida de otros 5 policías iraquíes, un día después que un suicida con explosivos atados a su cuerpo matara a casi 2 decenas de personas en un restaurante de Bagdad frecuentado por policías iraquíes. El bombardeo es el más grave de una serie de ataques sangrientos que el domingo mataron al menos 37 iraquíes en todo el país, incluyendo 12 miembros de las fuerzas de seguridad entrenados por Estados Unidos. El restaurante estaba ubicado a unos 350 metros de la entrada principal a la zona verde protegida por Estados Unidos. Más de 85 personas murieron en ataques en las últimas 48 horas. Los Angeles Times informó durante el fin de semana que el 60% de los 12.000 prisioneros que se calcula están recluidos en Irak enfrentan intimidación, golpes o torturas con consecuencias como rotura de huesos e incluso la muerte. El matutino se basó en información aportada por funcionarios del Ministerio de Derechos Humanos de Irak, grupos internacionales de derechos humanos y abogados defensores del país. Saad Sultan, jefe de una junta que vigila el trato a detenidos en el Ministerio de Derechos Humanos, informó al diario que los prisioneros son golpeados, reciben electroshock en el cuerpo, incluyendo las zonas más sensibles, son colgados de los pies, golpeados y luego arrastrados por el piso. Agregó que la policía y las fuerzas de seguridad vinculadas al Ministerio del Interior son responsables de la mayoría de los abusos. El Sunday Times de Londres informa que la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores británico decretó ilegal, de acuerdo al derecho internacional, el considerable aumento de bombardeos en la zona estadounidense y británica no permitida para vuelos en Irak en el año anterior a la invasión oficial. El diario denuncia que en una primera instancia, en marzo de 2002, se asesoró a los ministros de mayor jerarquía. 2 meses más tarde, Estados Unidos y Gran Bretaña iniciaron acciones para degradar la capacidad defensiva de Irak en un intento por incitar el espíritu de venganza en Saddam Hussein, otorgando a Estados Unidos una excusa para la guerra. La Oficina de Relaciones Exteriores dijo que los bombardeos no cumplían con normas de la ONU, a pesar de que Estados Unidos mantenga lo contrario. En el llamado memorándum de Downing Street, se cita al secretario de Defensa británico Jeff Hoon en julio de 2002, quien dijo que Estados Unidos ya había comenzado los bombardeos. En Irán, las autoridades electorales ordenaron hoy un recuento parcial de votos en la inconclusa elección presidencial, luego de que los reformistas acusaran a organizaciones militares de manipular sufragios en beneficio de un candidato conservador. El recuento acontece 4 días antes de la esperada segunda ronda entre los 2 candidatos más votados el viernes, el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani y Mahmoud Ahmadinejad, alcalde de Teherán. Estas noticias provienen del Líbano, donde la alianza antisiria liderada por el hijo del ex primer ministro asesinado, Rafik Hariri, parece haber arrasado la ronda final de las elecciones legislativas de ese país, asegurando la mayoría en el nuevo parlamento. La coalición de Saad Hariri parece haber obtenido al menos 65 de los 128 escaños en el parlamento. Se espera que con la mayoría obtenida, la alianza de Hariri intente destituir al actual presidente libanés, Emil Laoud, quien es considerado pro-sirio. Considerando que los líderes de Al-Qaeda continúan emitiendo declaraciones desafiantes y que varias de las principales figuras han sido identificadas por Washington, el gobierno de Bush parece culpar por la situación al derecho internacional. En una entrevista con la revista Time, el director de la CIA, Porter Goss, afirmó que tiene una excelente idea sobre la ubicación del escondite de Osama Bin Laden. En la primera entrevista desde que asumió como director de la CIA el año pasado, Goss señala que cuando uno tiene que lidiar con santuarios en estados soberanos, se enfrenta con el problema de nuestro sentido de obligación internacional y de juego limpio. Goss agregó que tenemos que encontrar una forma de funcionar en un mundo convencional de maneras no convencionales que sean aceptables para la comunidad internacional. Goss no dijo dónde cree que se esconde Bin Laden. El precio del petróleo alcanzó un nuevo récord, aumentando a la abrumadora suma de $59 el barril. La semana pasada ya había sufrido un incremento de $5 el barril. Sudán abandonó los cargos contra dos trabajadores de ayuda humanitaria acusados de difundir falsa información en un informe que señala la violación generalizada en la región de Darfur. Un vocero de Médicos Sin Fronteras señaló que el Ministerio de Justicia sudanés emitió una notificación el domingo. Uno de los más buscados sospechosos de crímenes de guerra en el mundo podría estar a punto de ser arrestado o de entregarse a la justicia. Hace semanas que en la prensa serbia corre el rumor de que los días del general Ratko Mladic como hombre libre están contados. Ahora el Times de Londres informa que hizo un trato por $5 millones en la llamada compensación por su familia si se entrega al Tribunal de Crímenes de Guerra en La Haya antes del 10º aniversario de la masacre Srebrenica en Bosnia, el mes que viene, de la que se lo acusa de haber liderado. El expresidente Bill Clinton adhirió al creciente coro de voces que atacan a la prisión estadounidense en Guantánamo. En una entrevista con el Financial Times, Clinton solicitó el cierre o limpieza de la prisión. Clinton le dijo al diario que si adquirimos una mala reputación por violar los derechos de las personas, eso representa un riesgo para nuestros propios soldados. Y si tratas a alguien con suficiente violencia, terminarán confesando lo que quieres escuchar para lograr que dejes de golpearlos. Mientras tanto, el senador republicano de Arizona, John McCain, también habló sobre Guantánamo en una aparición en el programa Meet the Press de NBC, con el argumento de que hasta Adolf Eichmann tuvo un juicio. McCain solicitó al gobierno de Bush que creara un sistema de juicios rápidos y justos para los detenidos en esa prisión. Dijo que los detenidos merecen tener un proceso a pesar de lo que McCain denominó miedo de que al liberarlos luchen contra Estados Unidos. McCain dijo que hay que sopesar eso con lo que está haciendo a nuestra reputación en el mundo y si aumenta el reclutamiento de personas a Al-Qaeda que le haga mal a Estados Unidos. Mientras tanto, abundan las especulaciones acerca del futuro del presidente de la Suprema Corte de Justicia, William Rehnquist. Se consultó al senador McCain acerca de quién le gustaría que reemplazara a Rehnquist. El conductor Tim Russert interrogó a McCain acerca de un comentario realizado durante las elecciones primarias republicanas en 1999 de que si McCain era electo presidente, su modelo como presidente de la Suprema Corte sería el ministro Antonin Scalia. Creo que francamente sería alguien que contaría con la aprobación del Senado. ¿Usted lo cree? No creo que le apliquen tácticas obstruccionistas, no lo creo. Hay muchos otros que también aprobaría. El ministro Scalia, como sabe, cree que el caso Roe versus Wade, que legalizó el aborto en el país, fue un caso que se decidió incorrectamente. ¿Usted está de acuerdo con él? Sí. Hasta cierto punto estoy de acuerdo porque se basó en el conocimiento médico y en la tecnología en el momento, que señalaban que los niños no son viables en su primera etapa, como lo son hoy. Por lo tanto, no se basó en tecnología médica actualizada y racional. Salvamos bebés prematuros todos los días, en una etapa muy temprana, gracias a Dios. Escuchábamos a John McCain hablando el domingo en el programa Meet the Press de NBC. Los hombres blancos que salen de prisión obtienen más del doble de ofertas laborales de las que reciben los ex convictos que son afrodescendientes y casi la misma cantidad que los afrodescendientes sin antecedentes penales. Esto según un nuevo estudio de dos profesores de Princeton que enviaron hombres blancos, latinos y negros haciéndose pasar por ex convictos a miles de entrevistas de trabajo en la ciudad de Nueva York. El estudio descubrió que por cada 10 hombres negros y latinos sin procesamiento penal que reciben una oferta de trabajo, solamente 3 con procesamiento obtuvieron respuestas positivas. En el caso de los hombres blancos, la proporción es de 7 por cada 10. En todo el país, uno de cada 3 hombres negros que solamente tienen terminado el liceo irán a prisión antes de cumplir 40 años. La ganadora del Premio Nobel de la Paz y activista birmana por la democracia, Aung San Suu Kyi, cumplió 60 años el domingo. Se realizaron protestas en todo el mundo solicitando su liberación del arresto domiciliario que cumple por casi 10 años en los últimos 16. El autor e historiador James Feinstein murió luego de una larga batalla contra el cáncer cerebral. Fue el fundador de la revista In These Times. El representante Bernie Sanders de Vermont, miembro independiente del Congreso y socialdemócrata, dijo a AP que Jim Feinstein fue uno de los líderes intelectuales del movimiento progresista estadounidense. Una de las principales activistas por los derechos de los discapacitados, Freda Sames, murió la semana pasada a los 72 años de edad. Había sido presidenta de Disabled in Action en Nueva York. Al momento de su muerte, era vicepresidenta de la organización. Junto con su hermana, Sames escribió el libro The Disability Rights Movement: From Charity to Confrontation. Finalmente, ayer se conmemoró el día de Juneteenth, que recuerda la emancipación de los esclavos en Texas en 1865. A pesar de que la conmemoración nació en Texas, Juneteenth se transformó luego en una celebración nacional. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 330 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm. In 1864, the burying began. Despite that rabble, Robert Lee, we took away his lands. Just outside of Washington, his hills spread far and wide. Soon corn gave way to crosses as young soldiers died. And where will they go when there's no more room in Arlington? Arlington, the hills go on and on, gray veterans and fresh fallen side by side. Bugles blow and caissons roll 24 times each day. At that rate in 15 years, near 2,000, those just the boys who